La isla de Sodor está rodeada de un hermoso mar azul. Tiene campos verdes y playas de arenas amarillas. Hay ríos, arroyos y muchos árboles en los que cantan los pájaros. Hay molinos y una mina de carbón y un puerto que recibe a quienes visitan la isla. La isla también tiene muchos ramales de ferrocarril. ¿Quién resopla en la vía? ¡Es Thomas! ¡Hola, Thomas! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la isla de Sodor!